que se fue, agonizante lo dejó. Salven mi corazón que muere lento. Él era tan feliz, ni se imaginaba que iba a sufrir. Salven mi corazón. Quítenlo de la pena, esta maldita condena de morirse sin su amor. En mi corazón una herida tiene hoy, aquella que se fue, agonizante lo dejó. Salve en mi corazón que muere lento. Él era tan feliz, ni se imaginaba que iba a sufrir. Salve en mi corazón. Abismo.